que sucedió en el juicio. Pese a los esfuerzos dialécticos de la Fiscalía, no pudo acreditarse la materialidad de los hechos imputados al señor Diosdén Pérez Ojeda y al señor Luciano Lanuri. El Ministerio Legal pudo absolver. Ahora bien, sin perjuicio del resultado del juicio, y dado que a lo largo de las audiencias se mencionó reiteradamente la afectación de dos derechos constitucionales primordialmente, y de hacer una breve referencia. Concretamente se aludió al derecho a la vivienda digna, artículo 14 bis de la Constitución Nacional, 31 de la Constitución de la Ciudad, y el derecho a la propiedad. Con relación al derecho a la vivienda, vimos a través de los testigos, los imputados, se puso de resalto la falta de cumplimiento de políticas públicas respecto a la vivienda. Así se habló en concreto de una ley, el cumplimiento de una ley, la ley 1771. Respecto de ello se escribieron un sacerdote, legisladores, un magistrado judicial, los imputados. Nadie duda el valor que tiene el derecho a la protesta, y especialmente para los sectores más marginados. Pero tal como lo sostuvo en otros fallos, este derecho de reclamo constitucional no puede ser carta blanca para cometer delitos. ¿Por qué digo esto? Porque el despojo de tierras, ya sea el despojo total o parcial, de tierras públicas o privadas, ya sea un baldío o un parque, ya sea con el fin de permanecer temporalmente o indefinidamente, y que se realice mediante los medios, estoy recitando el artículo 181 del Código Penal. Bien, voy a pasar a leer el derecho. Buenos Aires, 3 de noviembre de 2014, listo para dictar sentencia a la presente causa número 59.884/10, caraturada Pérez Ojeda, Diosdén y otros, sobre infracción al artículo 181, inciso 1 del Código Penal. En este juzgado de lo penal contra el funcionario de falta, artículo 21, mi cargo, Secretaría Única. Primero, no hacer lugar a los planteos de nulidad afectados por la defensa. Segundo, absolver a Diosdén Pérez Ojeda, cuyas condiciones personales ya indicadas en orden de derecho que fuera materia de requisitoria fiscal, sin costas, artículo 242 del Código Procesal. Tercero, absolver a Luciano Narduli.